que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en América Latina, el Caribe y el mundo. Saludos a todos y a todas los que nos escuchan en el continente. Llegamos al viernes, ya ese viernes 26 de agosto del 2016. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Y estos son nuestros titulares. Conmoción en Bolivia por asesinato de viceministro de Interior. Y en Argentina, 38 criminales de la última dictadura fueron condenados en un histórico juicio. Y en México se preguntan, ¿una nueva cruzada? Acusan a un grupo de religiosos católicos de prohibir a las comunidades mantener sus rituales ancestrales. Iniciamos con la ampliación de nuestros titulares y el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el asesinato del viceministro de régimen interior, Rodolfo Llanes, por grupos de mineros es imperdonable y decretó un duelo nacional de 3 días sin suspensión de actividades. El fallecimiento del hermano viceministro Llanes duele mucho, dijo Evo Morales a los medios internacionales, porque es una actitud tan cobarde. Lo secuestran, torturan y lo matan, dijo Morales, y agregó que lo sucedido es imperdonable al realizar una declaración a los medios en el Palacio de Gobierno. La comunidad internacional ha reaccionado también por este asesinato, han condenado el asesinato de un viceministro boliviano. La policía de Bolivia detuvo a más de un centenar de mineros que participaron en los bloqueos en el altiplano, donde se desarrollaba y donde se encontraba secuestrado y después asesinado el viceministro de régimen de interior, Rodolfo Llanes. El ministro de la Defensa, Reymy Ferreira, declaró entre sollozos al canal de televisión Red 1 que el gobierno no dejará en la impunidad el crimen y que agentes de inteligencia ya rastrearon entre 100 y 120 personas dentro de las investigaciones. Espera hoy en el desarrollo de esta noticia que haya más detenciones e y jornadas para interrogar a las personas que participaron en estos bloqueos, a quienes se les acusa de haber asesinado al viceministro de régimen de interior de Bolivia, Rodolfo Llanes. De Bolivia tenemos que ir hasta la Argentina, porque allí 38 responsables de crímenes de lesa humanidad fueron castigados por la justicia. Ellos participaron en la última dictadura militar del país. Vamos con Pepe Frutos a esta hora de la mañana. Compañero, adelante, el continente le escucha. Gracias, Héctor. Buen día para vos y para toda la audiencia de América Latina. En Argentina se vivió otro día de justicia a 40 años de la última dictadura. En la provincia de Córdoba fueron condenados 38 represores por los secuestros, torturas, asesinatos y violaciones que cometieron en el centro de exterminio La Perla y en otros campos de concentración de esa provincia entre 1976 y 1983. 28 de los condenados recibieron la pena de prisión perpetua y 5 fueron absueltos por el tribunal. Entre los condenados a perpetua estuvieron el máximo responsable del terrorismo de Estado en Córdoba y en varias provincias argentinas, Luciano Benjamín Menéndez, que ya tiene otras varias condenas a perpetua en el país. Así se expresaban luego del veredicto las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Sonia Torres. Con la conformidad de que la justicia llega, uno la tiene que esperar porque siempre llega, y estas cadenas perpetuas que significan que estos asesinos tienen lo merecido. Nadie busca revancha ni venganza, sino simplemente que el que comete un delito, y en este caso de lesa humanidad gravísimo, le corresponde lo que le han acordado, que es cadena perpetua. Estoy en la mitad del camino, me falta la otra mitad, que es encontrar mi nieto, y que tenemos un tribunal de lujo acá en Córdoba, y que no nos alegramos porque ellos, esto no es venganza, como dicen, sino justicia. Así que cada uno reciba lo que se merece, ¿no? Un juicio más que llega a su fin en Argentina, pero un juicio muy importante por la cantidad de represores que estaban en el banquillo y porque se trató del segundo campo de concentración en importancia de los 500 que montó la dictadura. El tribunal condenó al terrorismo de Estado y dejó bien en claro que en Argentina no hubo guerra sucia, como dijo recientemente el presidente Mauricio Macri, sino dictadura y genocidio. El final del juicio fue celebrado afuera del tribunal por una multitud. Hubo familias enteras con banderas, con pañuelos, con las fotos de los desaparecidos, que entre abrazos y lágrimas vivieron y fueron protagonistas de este día inolvidable para la justicia del país y para la historia argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Desde la Argentina vamos hasta México. Allí se han preguntado si estamos en medio de una nueva cruzada. Acusan a un grupo de religiosos de ir por los pueblos y tratar de convencer a la gente de que sus costumbres y sus rituales no son adecuados. Vamos con el informe a esta hora. Misioneros católicos buscan acabar con costumbres y rituales en la región huasteca veracruzana. Desde hace unos meses, en algunas comunidades de la región huasteca veracruzana, en el norte de Veracruz, andan visitando unos misioneros que dicen ser de la Iglesia Católica. Llegan con la gente y predican, asegurando que con el nombre de Dios, las comunidades deben dejar de hacer sus costumbres, deben olvidar su carnaval, su fiesta de maíz y el Día de Muertos. Tratan de convencer a la gente que no deben de respetar el maíz. Les dicen que el maíz no habla y que hacer rituales y costumbres es pecado y que no es de Dios. Bueno, yo asistí en esas pláticas que estuvimos una semana, me gustó, pero cuando ya es la última, cuando empezaron a quemar todo, entonces hasta ahí yo ya no me gustó nada, porque aunque dicen que no quemaron el maíz, pero como todos tenían cerrados los ojos, dice que nadie que lo vea lo que va a hacer, lo que va a quemar, y yo lo vi, las mazorcas cuánto quemaron, y yo hasta me sentí muy lástima, porque parece que no es la vida. Es como que alguien, una persona, lo estamos aventando y quemando. Claro. Y esa persona creo que no piensa en Diego, yo se lo entiendo, porque maíz es nuestra vida. Si se pierde, se va a perder a todos. Aunque dice él que no es nada, que lo vas a hacer su ritual, su fiesta, mientras ellos no hablan. Pero además a la gente y a los que asistan ahí se burlan de todo. La mera verdad, el maíz, si tú lo hablas, es como que estás platicando a una persona. Claro. Pero ellos realmente piensan que lo estamos haciendo mal. Nosotros lo estamos haciendo porque sabemos hacer. En cambio, él pues no es así. Él no sabe, no conoce las costumbres de cada comunidad. Desde antes nos quiere imponer para nosotros, así como dice toda la gente, nadie nos va a venir a destruir, nadie nos va a venir a decir lo que no vamos a hacer, porque aquí es el pueblo. Tal vez él donde viene no hay costumbres, no hay tradición, porque es una ciudad. En cambio, un pueblo indígena, un pueblo así más pequeño, pues ese tiene lo que es, tiene su carnaval, tiene su fiesta de elote, tiene costumbres y un montón de cosas. Pero nosotros, así como platicamos, no le hacemos daño a nadie. Informó para ustedes Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Veracruz, México. Y nos quedamos en Honduras porque allí han eliminado un impuesto para promover la producción agrícola. Vamos con el informe de Yolari Pérez. Con la reforma al artículo número 15 de la Ley de Impuestos sobre Ventas, el Congreso Nacional decretó exonerar del pago del 15% para la importación de materia prima, herramientas y maquinaria al sector agrícola. Leopoldo Durán, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, dijo que se fortalecerá la economía de los pueblos y las aldeas, donde su principal actividad económica es la agricultura. Al dinamizar la economía y los sectores productivos, vamos a garantizar y vamos a generar seguridad alimentaria, seguridad y soberanía alimentaria. Vamos a asegurar precios justos para la canasta básica, pero también estamos trabajando en lo que es inocuidad y calidad de los alimentos que consume el pueblo hondureño. Bajo esos tres conceptos, tenemos un beneficio en los sectores agroalimentarios, pero también lo tienen ustedes como pueblo hondureño, que vamos a ser competitivos en ese sentido. Pero aparte de eso, generar exportación. Al generar exportación vamos a generar divisas para nuestro país y vamos a volver a potencializar y ser lo que en el pasado éramos, el granero de Centroamérica. Entre los insumos que están exonerados del pago de impuestos sobre ventas está el equipo y material para riego, material de limpieza industrial, empaques y envasos que intervienen directamente en el producto agroindustrial final. El ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, aseguró que el decreto dará paso a no continuar con los incrementos de precios a los productos de la canasta básica. Hay diferentes formas. Uno es creando más plataformas de ventas, ya sea a través de Nasupro o algunas de las ferias. Hemos creado las ferias de la Espirita, ¿verdad? Que nos han dado un buen resultado. Tenemos que reforzarlas. Y también hemos aperturado más Banasupro y lo vamos a continuar haciendo a través del año y el siguiente año. El diputado Francisco Paz, del Partido Libertad y Refundación Libre, manifiesta que esta exoneración del impuesto sobre la venta va a beneficiar a los pequeños y medianos productores en el sector agropecuario. Pero este evento abarca todo, al pequeño, al mediano, al grande, porque es directo, cuando va a comprar un machete, va a comprar una lima, un asadón, se le va a aplicar ese descuento real en la factura. Y es lo que esperamos, ojalá que no suceda como muchas veces nos ponen, digamos, ofertas ficticias. Ojalá que la Fiscalía del Consumidor también vele por el fiel cumplimiento y que ese 15% que le va a rebajar sea real, porque no estaríamos vendiendo una falsa expectativa o una mala imagen que daríamos, y que ojalá que no sea una ley, como decimos, de papel mojado, sino que sea real y que sea tangible para el pueblo y para la mayor parte de la población que se dedica a la actividad agropecuaria. Con esa decisión, el Congreso Nacional reduce a 0% el impuesto sobre ventas en el sector agrícola de Honduras. Desde Radio Progreso para Aler, este fue un reporte de Yelani Pérez. Vamos hasta Nicaragua. Allí se han reunido los representantes nicaragüenses con el primer ministro de Taiwán. Revisan ellos acuerdos bilaterales. Canciller de Taiwán se compromete a continuar la cooperación con Nicaragua, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales y amistosas entre Nicaragua y la República de China Taiwán. El canciller de esa nación asiática, David Tawed Lee, concluyó su visita a Nicaragua durante 3 días, en donde además sostuvo un encuentro con los embajadores que representan a su país en toda América Latina y el Caribe. El canciller taiwanés sostuvo una reunión con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en donde le reiteró la cooperación de su país hacia el pueblo y gobierno nicaragüense. En tanto, el presidente Ortega le agradeció su visita y destacó la importancia de mantener esos lazos de cooperación y hermanamiento entre ambos países. El diplomático también visitó a la jefatura de la Policía Nacional y del Ejército Nicaragüense, cuyas instituciones han sido beneficiadas con diferentes programas de cooperación. Al respecto, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, se refirió. Tenemos unos fuertes lazos de amistad y cooperación. Hemos destacado convenios que tenemos suscritos y que están válidos, ¿verdad?, en instancias de trabajo, a nivel del Ministerio de Defensa y en otras instancias. Hemos hablado alrededor, digamos, del intercambio que tenemos nosotros en materia educativa, oficiales nuestros, casi 140 oficiales nuestros que han pasado diferentes cursos en diferentes niveles en las escuelas de ellos, y también pues que hemos tenido nosotros aquí oficiales tanto en la academia, ahorita tenemos 2 oficiales que están en los cursos, en las escuelas superiores, la escuela superior de enseñanza militar, de tal manera que tenemos una una buena relación entre nuestras Fuerzas Armadas. El canciller taiwanés reconoció el esfuerzo de Nicaragua en su lucha por la reducción de la pobreza. Anualmente, Taiwán apoya a Nicaragua entre 30 a 50 millones de dólares en 27 proyectos que desarrolla el gobierno, y además unos 320 nicaragüenses han sido beneficiados con becas para estudios en ese país asiático. Para los amigos y amigas de Aler Contacto Sur, les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta primera emisión de Contacto Sur desde Caracas, Venezuela. Se despide Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo día y feliz fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.